Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre les da la bienvenida ahora a este que es el episodio 187 de Poco Común, y donde, pues, como es cíclico, pues hablaré de anime. Vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en este episodio pues habré un recuento de tres series de anime que tienen de deporte, que tienen en común, que tratan sobre el mismo deporte, y de un deporte del que no hay muchas series de anime, debido a que es un deporte que a lo mejor no es tan popular como otros deportes y de los cuales abundan series de anime, pero que pues con el tiempo se ha habido más, y últimamente en los últimos años ha habido más series de anime sobre este deporte. Me refiero a las series de anime sobre badminton. Si este deporte, que pues es un tipo de deporte con raqueta, que es muy dominado a nivel internacional por los países asiáticos, principalmente por China, por Corea, por y otros países de Asia continental. Así que pues en este caso pues resulta que en los últimos años, como dije, pues han lanzado últimamente ya varias series de sobre este deporte, sobre el badminton. Así que pues les haré un recuento de estas series, les hablaré un poco de sus diferencias, el tipo de audiencia incluso de la que están dirigidas, y pues aunque ya he hablado de estas series, pues vale la pena hacer una recapitulación de todas ellas, y más que nada pues para que elijan y vean alguna de estas series que les puede servir de introducción y interesarles para ver el deporte de badminton. Empecemos con, en orden cronológico, con la más vieja, que sería Hanemado. Hanemado, que esta serie fue lanzada en el 2018, en julio de 2018. Esta serie, Hanemado o Hanbad o algo así, que sería como una forma acortada en que le dicen al badminton en japonés, y pues esta serie tiene de peculiar que empieza de forma muy dramática, donde vemos la historia desde la perspectiva de dos protagonistas, principalmente de esta Ayano Hanesaki, pero también como contra perspectiva, la historia de Nagisa Aragaki. Y resulta que de hecho en el inicio de la serie, en el primer episodio y en las primeras escenas, vemos un partido de final donde pues una de ellas, esta Ayano, pues está dominando de manera muy fácil a esta Nagisa, y Nagisa pues aunque se esfuerza y hace todo lo posible por superar a Yano, pues se ve muy superada. Entonces pues sufre una derrota muy amarga y muy humillante, y donde Ayano pues se siente un tanto frustrada por el resultado, más bien porque a lo mejor no cumplió sus expectativas este partido, este enfrentamiento con Nagisa, y por ciertos motivos que veremos más adelante por qué no le dio tanta importancia, o por qué a pesar de haber ganado no pues se sintió frustrada. De esta serie pues vemos que ya más a unos meses, creo que años incluso, no, unos meses adelante, vemos cómo esta Yano pues lleva su vida de preparatoria, esta Ayano Hanesaki lleva su vida normal de preparatoria, pero alejada de badminton, y de hecho se niega a practicar este deporte, a pesar de que una de sus amigas pues le insiste en que pues retome esta actividad, que pues es en la que ella destaca, que pues desde un principio mencionan que es muy talentosa para ese deporte, tanto así que el coach del equipo de badminton de esa escuela pues hace lo posible por invitar, por incluir a esta Yano en el equipo de badminton, y pues en un principio, aunque se niega, pues acepta, pero acepta un tanto dudosa de esa badminton, como que se tiene sus motivos para no querer volver a tocar el bádminton. Y es ahí donde pues se reencuentra con esta Nagisa. Nagisa que pues tiene amargos recuerdos de su encuentro y de su derrota a manos de Ayano. Pues obviamente le guarda cierto resentimiento y pues también tiene cierta rivalidad, pero que tienen estilos completamente contrarios, porque por un lado Ayano, que desde muy pequeña y siendo hija de una talentosa jugadora, desarrolló mucha habilidad para jugar bádminton y que no le representa tanto esfuerzo sobresalir en el deporte, y Nagisa que pues es más y además Ayano con ese talento pues también muestra cierto desinterés, cierto desgano, cierta falta de motivación en retomar el deporte, mientras que Nagisa es muy apasionada. Es alguien que tiene, que entrena duro, que se esfuerza mucho para ir mejorando, para superarse, y que pues es muy apasionada por el deporte. Entonces pues vemos estos dos contrapuntos y cómo pues de alguna manera ya no va a ir pues despertando y recordando cómo era jugar cuando estaba en su mejor en su mejor momento, en su mejor punto, y a través de diferentes partidos y encuentros con las diferentes rivales, y también pues un poco esta fricción que a veces llega a tener con sus compañeras de equipo, pues al simplemente a veces por su falta de motivación, y a veces porque tiene mucho talento y siente que las demás no cumplen sus expectativas, pues hay mucho choque a veces con sus compañeras, y pues de hecho supera a todos en su equipo. Entonces es mucho ver la historia de una personaje muy talentosa que no le cuesta trabajo, pero que tiene cierto drama detrás de su historia, debido a que su madre pues la sobreexigió, y sobre todo que priorizó su madre su desarrollo como atleta por encima de pues de su crianza como hija, tanto así que pues así que de manera muy irracional, su madre la abandona con su abuela y se va a Europa a entrenar a buscar otras jugadoras que entrenar con más motivación y que cumplan sus expectativas de su madre. Entonces, a partir de ese punto, de ese abandono, y de que pues le hacen ver que no cumplió las expectativas de su madre, pues esa es la razón por la que abandonó el bádminton. Pero también Ayano, pues siendo a pesar de todo pues muy talentosa, pues también cuando llega a su máximo de habilidad, también despierta cierta obsesión por seguir jugando y por jugar más fuerte y mejor y exigirle a su rival que cumpla con sus expectativas, pues se ve reflejada mucho esa personalidad de su madre, y de alguna manera se clava tanto luego en el partido que termina pues siendo muy cruel contra sus rivales como con sus compañeras de equipo. Y pues Nagisa es la principal que pues contrapuntea con ella en esta actitud, y que de hecho es la única que tal vez tenga la capacidad de pues bajar de su nube a esta Ayano. Pero como dije, es todo lo contrario de Ayano, que es más bien una chica que no es tanto que tenga talento, sino que se esfuerza mucho, entrena mucho para mejorar. O sea, a ella le cuesta más esfuerzo y trabajo llegar a ser buena. Y bueno, esta serie un tanto rara, porque tiende a mucho a ser muy melodramática, a dar situaciones muy muy extremas, como que su madre, la crueldad de su madre con esta Ayano, el conflicto que hay entre Nagisa y Ayano, y pues también mucho de los conflictos internos que hay entre las diferentes jugadoras, tanto dentro del equipo de esta Ayano como dentro de los equipos rivales, donde siempre se dan situaciones muy extremas donde abandona el badminton si pierdes o si no cumples mis expectativas debes abandonar el equipo y cosas así bien melodramático, mucho del desarrollo de la historia. En general, buena historia, pero sí el final como que te saca de onda. Y pues todo ese rollo de la madre de esta ya, ¿no? Como que, no sé, como que se lo sacaron mucho de la manga, porque pues no te, así que por realismo, como que no te puedes, así que no terminas de creértela, que su madre así de ganas, abandonó a su hija, simplemente por buscar a alguien mejor a quien entrenar badminton. Alguien que cumpliera sus expectativas y que le importara un carajo, pues a esta ya no como su hija, más allá de jugadora, como su hija, y criarla y cuidarla como su hija. Entonces, pues eso está medio jalado un tanto. Esta serie, pues más que nada es dirigida, obviamente, a un público, sobre todo adolescente. Entonces, pues esta es la perspectiva que tiene. Y en cuanto a habilidades, a movimientos, a la acción deportiva, hay muy buena acción deportiva, muy emocionante en esta serie. Y tiende a ser muy de ese tipo de series donde se sacan movimientos muy exagerados o muy con mucho efecto y todo eso, o sea, un tanto irreales. Suele aparecer mucho este tipo de movimientos en esta serie, es de ese tipo de series. La siguiente serie, en orden de cronológico, sería la de Salaryman's Club, o Salaryman's Club, esa que tiene muy poco que terminó. Que se transmitió a partir de enero de 2022, y esta es muy diferente a Hanemado. Salaryman's Club, en este caso, trata la historia principalmente desde la perspectiva de es que no ubico al personaje. Creo que era él. Sí, desde la perspectiva de Mikoto Shiratori. Pero, ¿qué tiene diferente esta serie? En este caso, sigue el ambiente de competencia de equipos de badminton, pero de corporativos, o sea, que representan a alguna empresa, que son ya con jugadores obviamente adultos, y que son pues patrocinados por una empresa, y obviamente cada uno de estos equipos representa alguna empresa. Entonces pues vemos mucho esta acción deportiva, pero también este intercambio entre el ambiente de los entrenamientos, de los encuentros deportivos, y de repente hacen pausas en la historia donde pues nos presentan qué pasa de más allá de lo deportivo dentro de pues sus trabajos, dentro del trabajo de su empresa, en donde laboran los jugadores protagonistas de esta serie, principalmente este Mikoto Shiratori. Que Mikoto Shiratori, al principio de la historia, pues es expulsado de su equipo en el que estaba y en el que jugaba en solitario, o sea, en singles, encuentros en solitario de bádminton, y simplemente porque nunca logró destacar o salir o ser de los mejores. Entonces, pues ya frustrado, pues no tiene otra opción más que regresar a su hogar. Pero justo antes de que regresara a su hogar, pues recibe un llamado de que pues lo van a reclutar para otra empresa, una empresa de bebidas, de todo tipo de bebidas. Entonces, pues a ver, dije, veo si de Sunlight Beverage, de la compañía Sunlight Beverage, que hace pues bebidas azucaradas de diferentes tipos y todo eso, y pues es reclutado en el equipo de bádminton y obviamente también contratado en la empresa, porque normalmente pues los jugadores de bádminton de estas empresas pues no solo son jugadores, sino que también son empleados de la empresa. Entonces, como dije, pues va a haber momentos en la historia donde de repente vamos a ver pues las diferentes adversidades y actividades que van a tener dentro de la empresa, cómo se desenvuelven como empleados, cómo van aprendiendo sobre su puesto y cómo pues también tienen sus logros como empleados de la empresa. Algo interesante, y que pues esto obviamente nos pinta que esta serie es sobre todo seinen, a diferencia de la de Hanebado, que era más para adolescentes. Está siendo seinen, o sea, para adultos. Entonces pues retrata más una vida de adulto, donde pues se alternan entre su trabajo y pues sus actividades deportivas. Y pues también incluso hay veces que de lo laboral choca con lo deportivo, y pues ahí también se mete un poco de drama en ese asunto. Y es una serie que, a diferencia de Hanebado, es un tanto más realista. Y en este caso, pues la historia de Mikoto, el protagonista, o Shiratori Mikoto, es que pues entrando a esta otra empresa, pues le proponen y de alguna manera lo colocan también el coach en un equipo de parejas. En vez de jugar ahora en solitario, juega en parejas con este Tatsuru Miyazumi. Este Miyazumi, que es pues más mayor y más viejo, con más experiencia tanto como empleado como jugador de bádminton, y que va a ser pues su mentor y quien pues saque adelante a este Shiratori siendo su pareja de equipo. Entonces pues lo saca adelante, y obviamente vemos pues qué situaciones del pasado de Shiratori principalmente lo frenan para desarrollarse como jugador. Y también este Miyazumi también pues le enseña pues a ser un mejor empleado. Y pues también incluso vamos a disfrutar de alguna manera y vamos a festejar o celebrar muchos de los logros que tienen como empleados también estos personajes. Sí, o sea, uno pensará, ay, vida laboral, qué flojera. Pero no, o sea, de alguna manera desarrolla una buena historia dentro de lo laboral, dentro de sus trabajos, que también llega a ser interesante y que complementa o muestra otra faceta de los personajes. Y en cuanto a lo deportivo, pues vemos este desarrollo de ellos como jugadores y de todos como equipo. Cómo son sus otros compañeros, aquellos que también juegan como parejas y aquellos que juegan en solitario, y sus capacidades, sus limitaciones, y cómo poco a poco van mejorando y entrenándose para ir mejorando como equipo, que al principio de la historia, aunque son competentes, no son los mejores, no son el mejor equipo de bádminton de en los torneos en los que enfrentan. Y obviamente Mikoto pues dio este Shiratori, pues va a aprender pues a jugar como en parejas y a pues superar sus limitaciones. Y también incluso vamos a ver un poco el drama detrás de varios de los otros personajes, sus pasados, sus situaciones personales que a veces afectan a lo deportivo, que es algo que es un aspecto que vale la pena que hayan metido. Porque sí, o sea, muchos deportistas es algo muy común que lo personal, lo que es extradeportivo, afecta su desempeño como atletas. Y incluso vamos a ver una historia bastante interesante de un personaje por este llamado Toru Tsuyama, que resulta que es padre de familia y que de hecho dejó a un lado el bádminton por pues por sacar adelante a su esposa y sacar adelante a su familia. Y pues son situaciones que luego conectan con uno, porque son cosas pues que suceden en la vida adulta. Y como pues en algún punto existe la posibilidad de que regrese al bádminton. Entonces, hasta eso son historias fascinantes, los de los diferentes personajes. Y en cuanto a los encuentros deportivos, son bastante buenos, bastante divertidos, emocionantes. En este caso, pues siendo más realista esta serie, pues no es tanto de movimientos aquí extraordinarios y fuera de lo normal, no, pero sí vamos a ver buenas tomas, buenos movimientos, y de alguna manera pues ver pues toda esta dinámica y estas estrategias que se manejan dentro de la cancha de bádminton. Entonces pues es una serie un tanto más realista en cuanto a su aproximamiento al bádminton, y también un poco nos muestran un poco como tiene que ser con muchas de estas series de deportivas, pues los equipos rivales, sus historias y su relación también con los protagonistas de esta serie. Una serie bastante peculiar esta de Rimmer's Club. Siguiente serie sería la de Global Play, que de hecho sigue en transmisión ahorita que estoy grabando el podcast, y que se estrenó en abril de 2022. Y en este caso es una serie también sobre estudiantes de preparatoria. En este caso, la historia vamos a verlo principalmente desde la perspectiva de Ryo Mizushima, un chico que pues apenas empezó a practicar bádminton desde la secundaria, un poco pues animado también por sus amigos de secundaria, y pues ahí descubre que tiene cierto talento, cierta habilidad para el bádminton, tanto así que aunque como equipo no destacan mucho en secundaria, pues es invitado y reclutado para unirse a cuando salga de secundaria a uno de los equipos más fuertes de bádminton, a una escuela con uno de los equipos más fuertes de bádminton. Entonces vemos su trayectoria, y en este caso es un tanto diferente, porque normalmente muchas historias deportivas tratan sobre normalmente eso, los protagonistas ingresan a un equipo o que nunca ha ganado, o que lleva mucho tiempo sin ganar, o que pues es subestimado de alguna manera, o es un equipo nuevo. pero en este caso la serie no trata sobre un equipo débil, sino un personaje que entra en un equipo que ya es fuerte, que ya tiene prestigio, que ya tiene trayectoria en el deporte y tiene prestigio en el deporte, y que simplemente pues va a tener que ponerse a la altura de las exigencias de este equipo que ya es bueno y que de hecho tiene pues jugadores bastante fuertes, bastante hábiles, y pues aquí veremos un tanto de desarrollo de tanto él como de todos los otros chicos que ingresan al mismo tiempo en el equipo de bádminton de esta preparatoria, y veremos su dinámica social, su desarrollo como jugadores, y sobre todo, siendo un equipo que ya tiene jugadores talentosos, pues también aquí la dinámica es un tanto diferente, porque en vez de ser un tanto más amistosos o más considerados los jugadores veteranos con ellos, al contrario, van a ser más exigentes con ellos para que estén a la altura, y sobre todo pues el jugadoras o el jugador estrella del equipo, Yusa, pues es el típico atleta talentoso y un tanto pedante, un tanto altanero, que pues menosprecia a los demás, y pues se los va a demostrar en muchas ocasiones, retándolos a jugar o criticando sus diferentes defectos como jugadores, pero que de alguna manera detrás de pues esta actitud altanera pues va un poco también a ayudar al desarrollo de ellos como jugadores. Y en el caso de, sobre todo, este protagonista de este Mizushima, va a tener el talento de poder aprender rápidamente de sus compañeros y de su, principalmente del juego de sus compañeros y de sus rivales, nuevas habilidades. De alguna manera va a aprender cuáles son las fuerzas, las habilidades de muchos de los buenos jugadores, y va a empezar un poco a imitar sus estilos de juegos y adaptarlo poco a poco a su estilo de juego. Y tiene como compañeros un par de gemelos que juegan como dobles, que son muy buenos al estar muy conectados pues como equipo, y otros tantos jugadores que tanto en este caso, por ejemplo, Shohei Sakaki pues va a ser su compañero en dobles, pero también van a jugar en singles. Y pues esta serie está en un punto intermedio en cuanto a cómo presenta la acción deportiva, porque por un lado a lo mejor sí muestran algunas habilidades un poco exageradas dentro de los partidos, pero no se van tan al extremo y mantienen cierto nivel de realismo en los partidos de bádminton. Aquí lo curioso es que esta serie se centra mucho en la dinámica que sucede dentro de su equipo de ellos, y vamos a ver muy pocos partidos de enfrentamientos, o sea, van a ser muy pocos episodios donde tengamos partidos y principalmente la historia se va a desarrollar en lo que pasa internamente dentro de ese equipo, dentro de esta preparatoria, cómo van evolucionando, cómo se va dando la dinámica dentro de este equipo y cómo pues cada uno se va esforzando para ganar su lugar en los torneos, para ser los titulares como singles, como dobles, entonces pues para estar al nivel. Y como dije, muy pocos episodios se dedican ya a los encuentros con otras escuelas. De hecho, es muy poco lo que muestran en cuanto a historia y en cuanto pues a la existencia de otros jugadores y otras escuelas. Y lo curioso es que es un tanto muy ideal en ciertas situaciones, en cuanto a que los conflictos que hay entre los personajes son un tanto más leves, menos dramáticos que en otras series. Como que aquí de entrada todo mundo es feliz, todo mundo se lleva bien, y hay pocos conflictos, o los conflictos que hay no son tan fuertes, y son más bien retos que se ponen y enfrentan cada personaje en la serie. No es tanto que sean conflictos, sino más bien retos que tienen que enfrentar los personajes. Entonces, en sí, esta serie no es tanto de drama, de drama en cuanto a que melodrama, más bien, de que haya mucho conflicto, sino que es más bien del drama de esforzarse y superarse a sí mismo. Y hasta se dan situaciones a veces curiosas. Por ejemplo, la hermana de este Ryo Mizushima, pues resulta que es una chica muy popular en esta preparatoria, tanto así que pues en primera es una chica muy, muy atractiva, es muy destacada en lo académico, e incluso aparece pues en los carteles de publicidad de la preparatoria. Se hizo famosa ella por estos carteles, sonó medio raro, ¿verdad? Pues resulta que este jugador estrella, este Yusa, para rematar, pues está enamorado de la hermana del protagonista. Entonces, pues ahí hay una historia detrás de este jugador estrella con la hermana del protagonista, y pues va a haber ahí cierta tensión cuando se enteren que hubo o hay algo de historia detrás de ellos, y más cuando se entere que este Yusa, quien es Ryo, que es su hermano, pues, de esta chica. Digo, nada más un detalle curioso. Esta serie, pues, es obviamente para una audiencia más que nada adolescente. Serie divertida, emocionante, pero como que aquí lo que le falta es un tanto que haya más pues partidos, enfrentamientos, como que aquí vemos más lo que es la historia de los entrenamientos y el desarrollo de las atletas, y menos sobre los partidos que enfrentan como equipo estos jugadores. Entonces, pues por ese lado, como que a lo mejor puede decepcionar un tanto esta serie por eso. Y pues ya con esto, pues esta es la serie de Hello Ball Pay. ¿Cuál me gustó más? En cuanto al desarrollo de historia, Hanemado está bastante bien. Más que nada buen drama, a veces sí es muy exagerado, y a veces como que te saca de onda las actitudes de los personajes, y hay mucho conflicto bien, bien canijo. Pero la más disfrutable, sin embargo, es Rimas Club, en cuanto a que es un tanto, pues la siento más realista, y está bien equilibrada la historia y personal de los personajes. Con el aspecto deportivo, como que se complementan bien un poco la historia de fuera de lo deportivo de los personajes con lo que es pues el aspecto deportivo. Lo roleplay, como que se siente a veces que le falta algo para ser más interesante, más divertida. No es mala, pero no se me hace la mejor de las tres. Y pues con esto, pues estas son las tres series de badminton que he visto, y un comparativo de para que consideren si les interesa ver alguna serie de anime de badminton. Pues aquí tienen estas tres recomendaciones. Vamos al audio de cierre y regreso. Bueno, gracias por haber escuchado, haber descargado, haber streameado este audio, este podcast, el episodio, que este fue el episodio 137 de Poco Común. Yo soy José Z, y pues les recuerdo que este audio está disponible los martes en la noche en iVoox, principalmente, y de ahí se distribuye a Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Cualquiera de esas plataformas pueden conseguir este podcast. También en las apps como TuneIn Radio y iHeartRadio. Cualquiera de esas dos apps también se publica este podcast, por si la quieren escuchar también en esas aplicaciones. Y en general, pues en la mayoría de sus aplicaciones favoritas encuentran este podcast. Y también les recuerdo que hay versión en video que se publica los sábados en la tarde-noche en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast, donde pues obviamente está complementado con imágenes sobre lo que voy conversando. Y pues este podcast se publica en los espacios de podcasters de Facebook, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook y ahí van a encontrar este podcast y también muchos otros podcasts que les pueden gustar e interesar, de muchos otros temas o de temas similares a los que yo trato. También les recuerdo que tengo mis streams los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en mi canal de Twitch, Sorcerer Z o Sorcerers, así se escribe, nada, la pura letra Z. Ahí en ese canal de Twitch, Sorcerer Z, pueden verme mis transmisiones en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 pm, donde juego diferentes juegos. También les recuerdo que tengo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Sorcerer Z, donde publico notificaciones de lo que voy publicando y donde también me pueden dejar comentarios. Y tengo mi Discord, Sorcerer Z. Búsqueme como Sorcerer Z en Discord y ahí tengo pues diferentes secciones donde pueden dejar sus comentarios sobre este podcast, sobre mis streams, sobre mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube es Sorcerer Z también. Y por último, pues agradecerle a todos los que dejaron sus likes, sobre todo, y sus comentarios. Primero empiezo con un comentario que ya tiene podcast un poco anterior, del episodio 185, del de juegos de azar en Japón, y de Juan José, que deja el comentario, que por cierto es el coordinador ahí en GOD. Dice, sí me llegó a pasar con los videojuegos de simulación que presionaba los botones como loco, pero tiene razón, no influía. Y manda saludos. Sí, eso de los juegos, muchos videojuegos de simulación, de esos juegos de azar, que uno esperaba interactuar con el juego y que a final de cuentas muchas de las partes de ese juego nada más se trataba en ver cómo actuaba solito el juego y tú ver el resultado. Y también agradezco sus likes en la publicación del podcast anterior del episodio 186 sobre reproductores, software de reproductor de música, a Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook en la Nerdulería. Y a los que dejaron sus likes en iVoox, en ese podcast, en el episodio 186. Gracias a Kaikyu, a la gente de Life Anime Podcast, a Yuki Soto y a God21. Muchas gracias por sus likes en ese podcast. Y pues con esto ya voy cerrando este podcast, este episodio 137 de Poco Común. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. 今日選んだのは あり余るほどの奇跡。